ciudad es mi ciudad, y por eso yo la quiero. Aquí eché mi primer diente y dije mi primer te quiero. Mi ciudad, mi ciudad, si he de morir por ella muero. Aquí mi primer amor, aquí mi primer tormento. Ay, ay, ay, mi ciudad. Quiero aquí mi primer amor, aquí mi primer tormento.